Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Hoy estamos con la alegría de haber hecho una gira con el compañero Martín, desde Mercedes hasta Bella Unión por el litoral. Y bueno, debemos comenzar agradeciendo a los compañeros que han organizado las actividades. Bueno, empezando por supuesto por Martín y Agustina, por la hospitalidad en Paysandú. Y bueno, pero además en Mercedes, el grupo de compañeros que la verdad que allí se mantiene un buen trabajo. Se venía de hacer la feria, el conocimiento de los compañeros y la apertura en los medios, así que el saludo allí a Raúl, a Javier y a Claudia. Después también, bueno, la pasada por Fray Ventos, que por suerte pudimos visitar a algunos compañeros, y bueno, la hospitalidad del compañero Zapata, que nos recibió allí en su casa, que estuvimos conversando. También el saludo de Paysandú, bueno, ya nombramos a los compañeros que organizaron y bueno, a los otros compañeros que se arrimaron. Y bueno, también pasamos por Salto, que otra vez lo mismo, siempre encontrándonos con los compañeros, el buen trato, la hospitalidad. Y le saludo al compañero Torena, que está pasando por un quebranto de salud, y bueno, que a partir de esas cosas nos vamos enterando de la situación de la salud pública en estos lugares. En Paysandú y en Salto es realmente muy precaria el tema de la salud pública. El compañero Torena tiene un problema en la vista que debe ser operado y ha avanzado en todo. Tiene que ver un alergista y le han comunicado que hay una sola para todo el país instalada ahí en el hospital de ojos de Montevideo, y que él sería el número 8000, tiene 8000 en la lista antes que él, y bueno, corre riesgo de perder la vista si no lo operan. Entonces uno se va encontrando con esas realidades, ¿verdad? Y bueno, también el saludo al compañero Vietro, que incluso nos acompañó hasta Bella Unión. Y en Bella Unión también, nuevamente, nos encontramos con compañeros, visitas que nos reciben en su casa. Allí el compañero Benjamín, que nos vinculamos con él por su propia iniciativa, porque nos buscó en las redes, nos mandó un mensaje. Bueno, el compañero Martín se comunicó, nos estaba esperando. La verdad que una excelente reunión, un excelente intercambio con un compañero que tiene vasta experiencia de lucha política, sindical, que conoce, bueno, militó en Montevideo, pero también mucho en esa zona, que conoce la historia de la zona, porque nos contó todo el proceso de desindustrialización de Bella Unión como un drama, ¿verdad? Porque él había sido trabajador de Calagua, pero bueno, conocía también lo que había pasado con Calvinor y nos señalaba también los responsables, porque fueron cosas que fueron pasando en gobiernos del Frente Amplio, como él señalaba. Y a la compañera Mirta allí, que nos recibió en su casa, la verdad, también una compañera que ha dejado la vida en la militancia allá dentro del Frente Amplio, que bueno, pero que viene haciendo un proceso y que está viendo que las posibilidades de lucha allí ya se le han cerrado, y que está mirando ya o vinculándose con nosotros nos parece que es una etapa nueva, que esto señala una etapa nueva, y que como la compañera Mirta hay gente que con dolor está procesando este momento, pero gente que tiene una vida hecha en la lucha, en la militancia, y que no concibe no seguir luchando por los más débiles. Una compañera vinculada también a la lucha por la salud fundamentalmente, bueno, y nos contaba sus peripecias, porque además tiene, nos recibió, hizo un lugar para vernos igual, y además está el cuidado de dos personas no dependientes. Entonces eso tiene un valor enorme. Así que bueno, la gira para nosotros fue muy buena, quedaron puntas, como decimos nosotros, o sea, compañeros vinculados en todos lados, lo que nos va a generar gran trabajo de aquí para adelante, pero bueno, se constata esta situación nueva y hoy tenemos compañeros en todo el litoral, que para nosotros es muy importante, y además que, bueno, se lograron concretar un par de actividades y se seguirá trabajando para seguir con la actividad en toda esa zona, ¿no? Nos llamaba la atención como último tema de esta gira, realmente nos llamaba mucho la atención, los compañeros nos hacían notar la gran quietud que hay en las zonas comerciales, en las horas pico, en todo el litoral básicamente, y bueno, excepto el Mercedes, que no goza de ese privilegio, digamos, de Fraiventos para adelante con el tema del recorte de la rebaja del IMESI, era el tema del momento, porque además están sufriendo en toda la zona el cierre de fábricas y empieza nuevamente a agrandarse la brecha de precios entre el litoral uruguayo y Argentina, pero además es evidente que esto solo no explica la situación del litoral, sino que cuando nos hablan como una cosa tan buena de que la inflación está históricamente baja, justamente creo que es otro de los elementos muy importantes que explican que no hay un peso en la calle, ¿verdad? Y que el comercio realmente andas como si tal cosa en los centros de Paysandú, de Salto, otrora, con un movimiento impresionante que expresa, ¿no? No solamente la coyuntura, sino también el proceso desindustrializador que se viene viendo y hasta duele ver que no es culpa de la gente, por supuesto, sino de los que definen las políticas, de que esperan la construcción de la planta de hidrógeno verde en Paysandú, por ejemplo, como la tabla de salvación para el trabajo, lo que va a ser, ¿verdad?, una catástrofe, y usar el agua dulce de acuífero para producir combustible. Y bueno, pero por suerte allí hay un movimiento para evitar que se instale esta planta, en el cual, por supuesto, los compañeros nuestros están insertos, porque es una causa realmente muy importante. Queremos hacer una audición breve hoy, porque si fuéramos a devolver los minutos que nos hemos pasado, tendríamos que hacer una audición de 5 minutos. Pero bueno, hay un tema esta semana que es muy importante, que queremos destacar, porque los ciudadanos, los compatriotas, los compañeros también, los judíos uruguayos, que con enorme valentía han hecho esta conferencia, esta carta que se va a enviar a las autoridades, judíos uruguayos que saben lo que es la presión económica, el chantaje emocional, las dificultades y lo que hay que afrontar para tomar posición, la posición correcta, pero asumirla, tomarla, emitir acciones y además exponerse públicamente, es un paso que tiene un enorme valor, porque además es un paso en solidaridad con un pueblo agredido en su nombre, además, ¿no? Entonces nos parece que es de destacar esta conferencia, que creemos que en algo debe haber influido, por supuesto, además de la situación que se sigue agravando y de un Israel que sigue quedando cada vez más aislado, de que el gobierno finalmente, cuánto cuesta realmente que el gobierno dé un paso en el sentido de los intereses populares, un pequeño paso, cuesta enorme tiempo de movilizaciones, de lucha, de presión, de que se agrave la situación, de que haya una hambruna, que esté a punto de morir miles y miles de personas, que ya han muerto unos cuantos, niños, mujeres, adultos, mayores. Pero bueno, saludamos finalmente esta decisión del gobierno de congelar, como dicen ellos, la agencia de la ANI en Jerusalén. A riesgo de ser repetitivos, pero es necesario. Este paso, que no fue abrir una embajada, pero sí el intercambio a través de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, este paso era nada más y nada menos que el gobierno uruguayo reconociendo la soberanía de Israel sobre Jerusalén. Un paso que dio el gobierno anterior y que este gobierno no estuvo dispuesto a echar marcha atrás. Un paso que está en contra de las resoluciones de la ONU. Un paso que viola el derecho internacional, y sin embargo este gobierno, muy timorato siempre para rozar con el pétalo de una rosa cualquier interés económico de los poderosos y fundamentalmente el imperialismo, del Fondo Monetario Internacional, del sionismo en particular en este caso, demoró mucho en dar. Saludamos que lo haya dado, que la expresión congelamos, se supone que van a esperar un poco que pase la tormenta, porque se le puso el viento en la puerta, y porque creemos realmente que este valiente paso de los judíos uruguayos antisionistas que expresan una postura contundente de que es necesario romper relaciones totales con Israel, ha incidido en algo, porque sigue creciendo la lista de firmantes, son muchos seguramente los que van a seguir firmando, y bueno, realmente, mientras se mantienen las relaciones diplomáticas, se dice que son nuestros amigos, se mantienen las relaciones comerciales para que Minerva siga haciendo su negocio de abastecer a Israel y las tropas de Israel con carne, mientras se mantienen los acuerdos de cooperación militar con el ejército de este Estado ocupante de apartheid, ¿verdad? Este Estado, este gobierno sionista ultraderecha, se mantiene todo eso, pero bueno, por lo menos el gobierno da un paso en el sentido correcto, muy tibio, muy leve, muy cauteloso hacia el efecto que puede tener en su relación con los poderosos, pero un paso positivo y que ojalá finalicen el retiro absoluto de la oficina de la ANI en Jerusalén, porque realmente es escandaloso que un gobierno que se pretenda presentar como demócrata y sobre todo si se quiere presentar como progresista o de izquierda, que sostenga esa idea de esa agencia en esa zona, es realmente lamentable. Pero bueno, fueron hechos muy destacados esta semana que queríamos comentar, y esperemos que la continuidad de la movilización popular. En la pasada por Salto nos enterábamos por los compañeros que allí también se prepara una gran movilización con el tema Palestina. Ahora escuchábamos al doctor Nasser que van en ese mismo camino. Esta semana, el lunes, hubo una vigilia también muy importante. Apareció la carta de los judíos uruguayos reclamando la ruptura de relaciones. Entonces, así como se está aislando Israel internacionalmente, también se está aislando el gobierno de Orsi en una posición que es realmente indefendible, repetimos, no para una persona izquierda, sino solamente para una persona humana, con empatía, ¿verdad? Y demócrata, no necesariamente por la izquierda. Vamos dejando para no abusar nuevamente del tiempo y del tiempo de los compañeros del informativo. Nos despedimos hasta el domingo, 9:30 de la mañana, y de lunes a viernes, de 12:15 a 12:30, la audición del 26 de marzo acá en la 36. Que pasen bien.